El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Arte, música, poesía, literatura, historia, costumbre. Todo esto lo encierra una sola palabra: cultura. Porque la cultura es versátil. Y Versátil es el programa de Radio TV, Casa de la Cultura Ecuatoriana, que une en su mesa de diálogo a personas que de una u otra forma se destacan en el mundo cultural. En la inauguración de la exposición del maestro Jorge Arce supo manifestarnos lo siguiente. Bueno, yo soy músico de profesión, estudié música, diseño de sonido, composición, cosas así. He trabajado bastantes años en las cuestiones de organizaciones musicales. Y de un momento pensé que la propuesta puede ser audiovisual, no quedarse solamente en el audio, no en el sonido. Y entonces empecé a trabajar fórmulas estrictamente abstractas, porque creo que es lo que te puede conllevar a una idea de la música. Y esta propuesta tiene que ver con la música y con el tiempo. Son planos de color que identifican o personifican pues estados del alma, no estados anímicos. Y lleva por título La anatomía de la imaginación porque, bueno, nosotros imaginamos cosas y le damos forma, ¿no? Entonces, cada obra no tiene un título en sí, o sea, no tiene un título en particular. Creo yo que la persona observadora puede imaginar formas, como lo describo en un texto, nubes, árboles, océanos, mares, tierra, qué sé yo. Y puede completar la obra. La completas al observar, dices, yo veo esto, ¿no? Y esa es parte de la anatomía que nace en el cerebro, ¿no? Entonces, la representación es algo que uno ve y lo representa a través de forma, pero el símbolo está más allá, y va a la cuestión de la poesía. Entonces, hice una línea así, veamos la figura humana o algo así, va deformándose, por decirlo de un modo, hasta llegar a una expresión pura de color. Y puede ser visto qué tiene que ver esto con la muestra. Con los estados de la vida, pues del alma, del pensamiento. Una idea es pura en sí, está ahí gravitando en el espacio, pero la podemos volver material, una forma. Entonces, trate de sacar la línea y unirse en unos ejes particularmente. Es la pintura moderna, ¿no? No quiero hablar mucho de la contemporaneidad. Aquí hay muchos discursos, hay relatos sobre qué cosa es el arte, qué es buen arte, si es arte contemporáneo. Yo creo que cada persona vibra de acuerdo a su estado de conciencia. Si tu conciencia es más elevada, podrás tú buscar todo lo que te aproxima a la belleza o más allá de la belleza. Jorge Arce, pintor peruano, nació en Lima, músico de profesión y destacado artista, tanto nacional como internacional. Entre sus exposiciones individuales consta, año 2017, Bienal de Florencia, Italia, Luxemburg, Art Prize, Séptima Bienal, MBCP, Museo Lima, Arte, Abstracta, La anatomía de la imaginación, que está ahora en exposición en Sara Palacios Galería, en Quito, Ecuador, Bipersonal, Arte América, Casa de América. En el año 2016, ha realizado exposiciones en Madrid, España, Soul Painting, Cube Gallery, Ottawa, Canadá, Deep Landscape, Sussex Gallery, Toronto, Canadá, Color y Símbolo, MACBA, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, Explicación Ditirámbico sobre el Amor, Galería Sara Palacios, Quito, Ecuador, Espíritu Ancestral, MCAB, Museo de Arte Contemporáneo, Volturno, Madrid, España, El Símbolo y lo Abstracto, MSBA, Museo de Arte Moderno, Buenos Aires. Premios y condecoraciones. 2016, Medalla de Oro, Consejo de la Orden, Premio Nacional del Perú de las Artes y la Cultura en Lima. 2012, Medalla de Oro de las Artes, Municipalidad de Lima.

que voy a pintar algo claro. Mío y te lo... Y para ir culminando esta entrevista con este importante pintor, Jorge, ¿qué es? Tal vez esta sea una pregunta un poco complicada, pero me gustaría conocer entonces para usted, ¿qué es lo bello? ¿Para usted qué considera algo bello? Digo porque, bueno, el arte, sobre todo como es el arte visual, siempre estamos un poco enfocados, todo en estos tiempos modernos, en que la estética, en que esté bien hecho, por ejemplo, en el arte que tenga proporción, que tenga a veces un color, a veces, desgraciadamente, con que un cuadro combine con las paredes de nuestra sala. Pero para usted, ¿qué es lo bello? Es decir, que para usted, ¿en qué encuentra algo bello, por ejemplo? Como artista me refiero, ¿no? Claro, porque podría darte este concepto a través de Hegel, ¿no? Ya, hablamos una cuestión de Hegel, podemos hablar de Heidegger, qué sé yo, los filósofos que escribieron mucho sobre la belleza. ¿Qué es bello? Yo creo que todo eso que llamamos o reconocemos como bello es algo que te conmueve. Yo no tengo una respuesta clara, pero ¿sabes qué? Si yo veo a un niño jugando o alguien enterneciéndose con su esposa o su amada, dándole un beso, o viendo un paisaje, o viendo las montañas como aquí el Pichincha, me sustrae algo bello. Entonces quiere decir que estas cosas las tenemos aquí intrínsecamente desde que nosotros fuimos, digamos, de algún modo como despedidos al mundo, ¿no? El hombre siempre busca ese sentido de eternidad en la belleza, se complementa con esto. Hay ciertas teorías, hay discursos y relatos, pero como artista te digo, yo busco lo bello porque es lo que yo necesito para poder completarme como ser humano. Yo no entiendo a la gente que pueda ver belleza, digamos, en una cosa horrenda, ¿no? En vísceras, en conceptos raros. No lo sé, yo creo que esas es cuestiones de diván de psicoanalista. Yo me completo con esto en la ternura, en el amor, en la paz, en esperar en eso, en Dios, en todo aquello que me complemente para ser una mejor persona, un mejor hombre y encontrar la paz en este mundo, que es la búsqueda intrínseca de la belleza. Pero sí te puedo decir qué cosa es el gusto. Y el mal gusto. El gusto es una necesidad. Uh-huh. Y el mal gusto ya sabes qué cosa puede ser. Bien, muchas gracias, Jorge, por el tiempo brindado para conversar sobre cultura, arte y creación artística. Ha sido un placer nuevamente tenerlo en estos micrófonos. Muchas gracias. Agradezco a Radio de la Casa de la Cultura. Bueno, a ti por tan excelentes preguntas que me has tenido así, un poco como que complicado. Con la mente. Sí, sí, sí. Me has hecho imaginar, la anatomía de la imaginación. Gracias. En la radio. Bueno, agradezco a Sara Palacios Galería, una excelente persona, también la directora, cual yo admiro y quiero, una amistad. Y bien, a todos los amigos y colegas y ciudadanos de Quito que se den un chance de asistir a esta muestra. Y puedan un poco rescatar acerca de las cosas que yo intento decir. Yo intento decir algo acerca de la imaginación. Y está ahí, va a quedarse todavía unas 4 o 5 semanas más, así que les invito para que puedan ver la muestra y disfrutar algo de una propuesta de un amigo y vecino, ¿no?, peruano. Y bien, muchas gracias y paz profunda. Nuevamente, estimado público, la exposición titulada Anatomía de la Imaginación de Jorge Arce se encuentra en la Galería Sara Palacios, en la dirección Manuela Sáenz E528, en Nayón, Quito. Suerte, Jorge, con la difusión de su trabajo pictórico. Desde aquí le auguramos los más grandes éxitos. Saludos de Ecuador. Muchas gracias. Siga en sintonía de Versat. Versátil en la música. Versátil siempre tendrá un invitado especial que nos hablará de sus emociones, inspiración y nos dirá algo de sus secretos.

Gianmarco. Por años ha creado temas para artistas de la talla de Marc Anthony o Gloria Estefan. Llegó a ganar un Grammy Latino en el 2005, 2011 y 2012. Gracias a su talento fue elegido para escribir la canción de los 16 Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, El Mismo Sol, en su disco Días Nuevos. Hace dueto con figuras como Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz, que ya está dando de qué hablar en México. Con 47 años de edad, que por cierto, en mi mismo mes de cumpleaños, ha vendido millones de copias gracias a los Grammy y se hizo acreedor al nombramiento de Embajador de Buena Voluntad por UNICEF. Son algunos de los reconocimientos obtenidos en sus más de 20 años de trayectoria profesional. Esto es Aunque Ya No Vuelva a Verte. Corazón pendiente, amor.

El Planeta de los Simios, La Guerra, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn y Gabriel Chavarria, es la última parte de la secuela del Planeta de los Simios del Origen y El Amanecer del Planeta de los Simios. Han pasado años del virus propagado en el mundo que afectó a la raza humana llevándola al ocaso y del primer enfrentamiento entre simios y humanos. César, el líder del clan de los simios, es testigo de la muerte de su esposa e hijo y debe decidir entre salvar a su clan del ataque humano o vengar la muerte de su familia. Una película conmovedora en donde resalta la lucha por la supervivencia y la supremacía de una nueva especie en evolución. Traten de verla y luego me lo cuentan. Es tiempo de despedirnos. Ha sido un gusto compartir estos 30 minutos desde la butaca. Soy Carlos Mesías. Pásela bien y que la fuerza los acompañe. Siempre habrá algo que opinar. Versátil les espera, porque la cultura no es de nadie. La cultura es de todos. Hasta la próxima, sábado a las 17 horas, por esta misma frecuencia. Radio TV CCE. Hugo Martínez en la dirección y producción general. Diego Montalvo en la dirección periodística. Ana Cecilia García Avilés en los segmentos musicales. Carlos Mesías en Desde la Butaca con los comentarios del cine. Y en la ejecución de sonido, Wilmer Yucla.